en esta gran lucha que enfrenta el magisterio a nivel nacional, no nada más a nivel estatal. Muchos padres también y la sociedad entera se ha preguntado por qué los profesores no levantan los plantones. Simple y sencillamente, señores, porque no tienen solución. No han recibido respuestas del gobierno. Por eso hemos constituido muy democráticamente ante más de 3.000 padres de familia la integración de un colegiado estatal de padres de familia, que estamos aquí presentes para coadyuvar con los profesores en la lucha contra la reforma educativa. Pero ya saben qué es la reforma educativa. ¿Qué es lo que le hicieron a la reforma educativa? La modificación al artículo 3 constitucional, en donde decía que la educación debe de ser gratuita, laica y obligatoria. Pero obligatoria para el gobierno, señores, para ellos. En el artículo, en la fracción 3, inciso A, dice que se convirtió por la mal llamada gestoría, la autonomía de gestión. ¿Qué es autonomía de gestión? En donde designa al director y al padre de familia para que vayamos a hacer hasta empanadas para poder construir las escuelas. No lo vamos a permitir. Aquí estamos las madres de familia para defender nuestros derechos y para enseñarles también a nuestros hijos que ellos tienen derecho a la educación gratuita y laica. También nuestros maestros han sido agredidos verbalmente y también se ha levantado en contra de ellos un gran ataque, una sarta de mentiras exactamente en contra de ellos. Así es, pero aquí estamos los padres de familia para defenderlos. Aquí estamos presentes. No somos acarreados. Aquí no hay torta y no hay refresco exactamente. Aquí estamos presentes. Y vamos a defender la lucha. Vamos a seguir en la lucha defendiendo nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos. Aquí está presente el colegiado estatal. Ustedes nos nombraron y aquí estamos en la lucha, en pie de lucha. Ayudemos a los profesores, no decaigamos, no nos dejemos influenciar por un kilito de maseca, porque ahora mañosamente están llamando a todos los padres, los están intimidando, que no va a haber programas de gobierno, que no les van a pagar el programa de oportunidades. ¡No tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡Es un derecho que tenemos! Estamos peleando nosotros por la educación gratuita de nuestros hijos. Es algo que tenemos derecho. Para eso hay libertad. Desde aquí yo convoco a las madres y a los padres de familia que nos unamos en esta gran lucha. Que los profesores muy valientemente han iniciado. No es, como les decía, nada más a nivel estatal, es a nivel nacional. Luchemos juntos defendiendo lo que tanto nos lacera a nosotros. Habemos padres de familia que nos levantamos temprano y nos metemos las manos en la bolsa y ni siquiera tenemos para darle el gasto a nuestros hijos. ¿En dónde vamos a sacar para pagar la construcción de escuelas? ¿En dónde vamos a sacar para pagar la luz de la escuela si eso le pertenece al gobierno? ¿De dónde vamos a sacar para comprar los mesabancos? Los libros ya no van a ser gratuitos. únanse. Invitamos a la sociedad civil que leamos qué artículo nos lacera. Leamos también y defendamos valientemente las malas reformas que el gobierno está haciendo en contra de nosotros. ¡Arriba! ¡Arriba los padres de familia! ¡Arriba!